Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? ¿Cuántos trajeron su celular? ¿Traen celular todos? Ok, súbanse en el Facebook. Disculpen los adultos, no se saquen de onda, no hacemos esto más que cada viernes. Súbanse al Facebook, súbanse al Alcance Juvenil y hagan su check-in. Háganle saber a los gentes, sus primos, ahijados, tíos, que están en Alcance Juvenil recibiendo palabra. Y ponle ahí con puros locos, o rodeado de locos, o crazy people, como tú quieras. Amén. Amén. Ahora sí, apaga tu celular. Sí, dicen que los jóvenes les gusta mucho el celular porque traen su Biblia, están inventando una aplicación de donde puedes, en vez de cargar cartera, tu celular va a traer todo. Digo, es peligroso eso. No queremos traer todo, ¿verdad? ¿Te imaginas? Ya con tu celular llegas y pagas la gasolina, pagas tu McDonald's, nomás le haces así, porque toda la información de tus cuentas de banco van a estar en tu celular. Hay una aplicación que viene que porque no quieren que cargues cartera. Yo digo, no, el diablo es un mentiroso. ¿Cuántos pueden decir eso? Entonces, no, prefiero yo, como si se trata de pensar que somos old fashion, voy a ser old fashion con mi cartera. Yo sigo con mi cartera, ¿me explico? Prefiero traerlo todo ahí, yo hacer el cheque, yo sacar el cash. ¿Sí me explico? Porque hay cosas que son medias peligrosas, ¿no? Se te pierde el celular, se te perdió la mitad de tu vida. Entonces no queremos eso que suceda. Yo tengo una palabra para jóvenes, almas jóvenes. So, aquí estamos puras almas jóvenes, amén. Porque yo conozco que, ¿cuántos saben ustedes que hay jóvenes que son viejos? Y hay viejos que son jóvenes, ¿me explico? Entonces, no más es para jóvenes, esta palabra es para todo aquel que tenga un espíritu joven. Dile que está a tu lado, yo estoy joven. Entonces, le pusimos de título, de hecho le pusimos una generación inteligente. Dile que está a tu lado, yo soy inteligente. Porque ¿cuántos saben que no porque somos una generación quiere decir que todos somos inteligentes? Habemos dos, tres que no tenemos todos los patitos en fila, ¿verdad? No cocinamos en los cuatro quemadores, como se dice por ahí, ¿verdad? Entonces, para poder caminar en las cosas de Dios, tenemos que ser personas inteligentes, ¿ok? Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, porque a mí me impacta y de hecho quiero mi trabajo. Yo siento que mi trabajo en esos años es despertar, porque no es como que algo que yo traía, es algo que Dios está poniendo, ¿me explico? Dios me está despertando a ir más allá. Entonces, como me está despertando y que a la misma vez me está poniendo sobre un liderazgo, sobre un pastorado, lo único que puedo hacer es contagiar a cuanta persona me rodea, ¿me explico? Yo siento que estamos levantando una generación que vamos a ir mucho más allá todavía de lo que uno tiene. Porque uno como persona, y les explico yo a los jóvenes, los que no me conocen muy bien, uno tiene la tendencia de vivir una vida cómoda. ¿Me explico? Vas a trabajar y you have one an easy day, ¿verdad? Todos quisiéramos que fueran todos los días, fueran viernes con paga de cheque, ¿verdad? Cómoda, ¿verdad? Llegar el día del, llega el patrón con los cheques y los devisas desde lejos, dices, ya vienen los cheques, ¿ah? Y no quisieras que fueran toda la vida como los lunes a las 7 o 6 de la mañana, ¿verdad? Todos queremos que llevarla take it easy. De hecho, cuando estamos en casa queremos llevarla tranquila. ¿Me explico? Entonces, cuando vienes a conocer, cuando vienes a saber, a descubrir de las cosas de Dios, y empiezas a meterte con Dios, te empiezas a descubrir que verdaderamente se necesita chambear para Dios. ¿Me explico? Tenemos una vida eterna, una vida que si hoy faltáramos, entramos una eternidad. No sé si tú te has preguntado, quizás yo soy de esos locos que se preguntan qué es una eternidad y te pones a mirar las estrellas y tú puedes ir mucho más allá de las estrellas y te quedas por buen rato. A mí me gusta el camping. Y cuando vas camping, casi no hay luces de la ciudad, ¿me explico? Puedes mirar aún más las estrellas. ¿Cuántos han mirado más estrellas cuando andan en el cerro, en el camping, verdad? Entonces tú empiezas a visualizar y tú empiezas a sentir como que, wow. Porque estamos tan rodeados de tantas cosas que se nos olvida del más allá, de las cosas que están más allá. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces yo siento eso de seguir inyectando, y hay veces que vengo delante de la presencia de Dios y le pido a Dios que me siga inyectando. Hay veces que le he renegado a Dios y le digo: Dios, ¿por qué yo? Dice: no, no más eres el único, no te sientas tan especial. Hay muchos que estoy inyectando por donde quiera, le estoy poniendo un sentir distinto, que van a tener que dejar su comodidad. ¿Cuántos quieren dejar su comodidad para Dios? Esto no va a ser fácil, ¿me explico? Hay una canción que me impacta mucho, la escuché hace años, donde está cantando el cantante y dice: oh Dios, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Davís? ¿Dónde están los Daniels? Y pasa una parte en la canción donde Dios dice: escucha, yo ahora pregunto, ¿dónde están los Danieles? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Davís? Wow, cuando nos voltean la tortilla por el otro lado, ¿me explico? Entonces no es que tenían algo especial, es que ellos decidieron, ¿me explico? Decidieron ir la milla extra, decidieron ir más allá. A mí me impacta y ha sido un retrueno del Salmo 132, donde David decía: no me permitiré ni buscaré el confort de mi casa, el calor de mi casa para descansar, ni me permitiré que mis ojos tan siquiera parpadeen sin antes mirar la presencia de Dios. Wow. Yo lo único que siento que para que podamos nosotros permitir que esas sillas se llenen, todo eso se llene, haya gente afuera en silla de ruedas, haya gente afuera esperando, porque ahí está la unción aquí fuerte, ¿me explico? Entonces yo cuando yo puedo descubrir que hay una gran necesidad de gente que me rodea, de hecho nosotros aquí al sonido de mi voz hay gente que necesita un milagro. Hay gente que no pueden ir a otro día más sin su milagro. Hay gente que está o Dios me ayudas, ¿me explico? Se nos están acabando los recursos. Quizás si tú nunca has estado en un estado de ansiedad, de necesidad, de esos momentos donde te sientes hasta que te estás volviendo loco. ¿Has estado en un momento así donde tú sientes que Dios te estira y dices: Dios, no le estires porque me vas a reventar? Entonces buscamos una generación distinta hasta, y yo siento que Dios la va a levantar aquí. Yo siento que Dios la va a levantar aquí. Mira, se ha profetizado años atrás de que Dios va a levantar una generación loca en los últimos tiempos en el norte de California, en los jóvenes hispanos. Ahora, la palabra dice que nosotros somos cabeza y no. O le entramos. Ahora, algo que he descubierto mientras más estudio la palabra, me doy cuenta que hay cosas que yo necesito, hay cosas que tú necesitas, hay cosas que tú quieres, porque hay cosas que queremos, pero verdaderamente no las necesitamos. Amén. Pero dice la Biblia que si tú buscas la presencia de Dios, si tú buscas a Dios, las cosas que te seguirán. Ah, pero a los que no buscan las cosas de Dios, dice, las maldiciones vendrán como las, así como el gorrión y la golondrina en su vagado volar, llegarán, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Esta semana ponía en el Facebook algo que me impactó mientras yo estudiaba, de que la gracia de Dios es para todos, pero el favor solamente para aquellos que le buscan. ¿Cuántos quieren buscar a Dios? Yo quiero el favor de Dios en mi vida. I want God's favor in my life. I want His favor in my life. You need His favor in your life. Los jovencitos, muchos quizás todavía no tienen ni la edad para entender eso, pero déjame decirte, cuando te enamores de un chavo, de una chava, vas a ocupar el favor de Dios en tu vida. Yo creo que para muchos padres, cuando nos casamos y empezamos a anhelar un baby o lo que sea, no sabes que lo estás pidiendo a Dios una forma más de cómo tratar contigo, porque nomás te da los hijos y Dios empieza a tratar contigo, ¿me entiendes? Y tú crees que, como estamos, el mayor de nosotros está cumpliendo 18 años esta semana, pero no termina allí, ¿tú sabes? Tú sabes que apenas parece como que comienza, porque es cuando empiezan a pasar más cosas, empieza a tener que ir más lejos de casa. Hay veces que vamos a sentarnos a cenar y no va a estar presente porque está estudiando, ¿me explico? Entonces no nos podemos dar ese, Dios, yo siento que Dios te da los hijos para seguir tratando contigo. lo cual es malo, que because you know, cuando estás jovencito dices, ay, yo quiero tener, y empiezas a figurar y lo formas. No sé por qué todos forman a los hijos rubios y güeros y ojos azules. Si son como yo, pues es imposible, ¿verdad? De ser, a menos de que son los que dicen todo es posible para Dios, ¿verdad? Todos quieren niños de esos angelitos de ojos azules. Pues caramba, pues es así. Ahora, yo sé que tuve que mezclar un poquito mi sangre un poquito distinta. Si me caso con una persona igual que yo, pues entonces las cosas todavía están más difíciles de poder permitir que Dios trabaje, ¿me explico? Entonces tengo ese tema, se llama seres inteligentes. Y solamente una generación inteligente es la que va a conquistar. Una generación inteligente. Dice esa canción, ¿dónde está David? ¿Dónde está mi Elías? ¿Dónde está mi Daniel? Yo me pregunto aquí, ¿habrá un Elías aquí? ¿Habrá un Daniel? ¿Habrá? No va a ser fácil. Este evangelio es gratis. Pero vuelvo a resonar y voy a seguir resonando. Y cuando me doy cuenta, entre más me envuelvo, me doy cuenta que me va a costar todo. ¿Cómo algo tan gratis te cuesta todo, no? Te va a costar tu comodidad. Te va a costar que te va a levantar a las 3 de la mañana. Porque a Dios le encanta levantar a la gente a las 3 de la mañana. 3 y media, 4. Ya si las 5 ya es un descaro, ya es que ya. ¿Me explico? Pero a Dios le gusta levantarte a las 3 de la mañana. Y algo que yo descubrí es de que, no sé si te ha pasado a ti, a los que ya los ha despertado a las 3 de la mañana. Es bien curioso porque lo hace puntual. Es tan exacto él que un minuto o dos de distancia. En veces, ha habido veces que yo me levanto y digo, no, este no era Dios, era que me tomé bastante agua, tengo que ir al baño, ¿verdad? Vengo y antes de acostarme, toco el celular y tú sabes que lo prendes y tiene el reloj, ¿verdad? Y lo prendo, ya fui al baño, que conste, ya vine para atrás y lo prendo, 3:00. Digo, no, Dios, what are you doing? What are you doing? Pero así es Dios. Y ya entonces es cuando empieza así, Señor, ¿por quién quieres que ore? Oh, Él tiene una lista, ¿me explico? Él tiene siempre una lista. Y muchas de las veces me ha despertado con la voz del pastor Osvaldo. ¿Por qué? Porque el pastor Osvaldo representa autoridad, ¿me explico? A veces que me ha despertado con la voz de mi esposa. Mi esposa para mí representa autoridad. Yo siempre he dicho, cuando Dios me quiere hablar, usa su palabra. Pero cuando Dios me quiere gritar, usa a mi esposa. Es infalible, ¿verdad? No le falla a Dios ese grito de, ay, Señor, sí, ahí voy a ver. Entonces yo descubrí aquí que en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel 1:3-7. Vamos a leerlo en la pantalla para tener la misma versión, por eso creo que mi versión es distinta. Dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes hubiese, que no hubiese tacha alguna, de un buen padecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey Nabucodonosor andaba buscando que le trajeran jóvenes. Dice la Biblia que eran, no quería cualquier tipo de jóvenes, ¿me explico? Él puso su lista. Yo no sé cuántas personas se conforman con Lea, ¿verdad? Vas y dices, ay, señor, pues dame. Hay gente que dice, yo ando buscando mi media naranja, y otras dicen, yo quisiera las tecatas, ¿me entiendes? Entonces llegas en un momento tan desesperado que sea que te caigan tecatas y semillas, no importa, ¿verdad? Entonces, no, este rey buscaba calidad, buscaba, dice la Biblia que buscaba que estuvieran jóvenes, sabios, o sea, que tuvieran entendimiento, porque ¿cuántos saben que a veces estamos jóvenes y a veces no tenemos todo el entendimiento? Aunque los jóvenes hoy en día a los 13, 14, ya desde los 12 empiezan a dar señas de que se sienten más inteligentes que los papás, ¿me explico? Ouch. No, you don't know anything, ¿verdad? Let me have the cell phone, let me show you, ¿verdad? Son respectos a las aplicaciones y todo. Entonces, decía una vez una placa de carro, dice, joven, ahora que tienes toda la sabiduría, toda la inteligencia, eres más inteligente que tu papá, deberías irte de casa, ¿verdad? Busca tu vida ya que Dios te creó tan especial, ¿verdad? Entonces eran jóvenes inteligentes, pero con sabiduría. O sea, una cosa es ser inteligente, porque ¿cuántos conocen gente inteligente? Que dices, wow, hay gente que dices, wow, esa persona debería estar en otra posición. En los trabajos de nosotros nos hemos topado con gente que tiene capacidades. De hecho, en nuestros países viene gente que se preparó, que estudió y empieza a tomar posiciones regulares acá en este país. ¿Me explico? Es gente que se graduó. Yo tengo parientes, yo tengo amigos que tomaron. Es más, de hecho, de mi tiempo de secundaria, de prepa, yo casi todos se quedaron en México. Yo fui el 21 que me vine para acá. Ya después ellos se vinieron y terminamos trabajando en la misma compañía de llanitos. Ellos se graduaron, yo no, ¿me explico? Entonces, la gracia de Dios, me tenía a mí ya de supervisor, ¿me explico? Pero qué es la cosa, que hay veces que tenemos gente que es muy sabia, muy inteligente, tiene la inteligencia, pero no tiene la sabiduría de Dios, ¿me explico? Entonces, el rey Nabucodonosor quería traerlos para que tenía un plan él con ellos. Dice que les quería cambiar la literatura, les quería cambiar su lenguaje, ¿me explico? Y no solamente eso, sino les quería dar cierto tipo de alimentos para cambiarles todo lo que esos jóvenes eran. Pero primeramente quería asegurarse que eran jóvenes inteligentes. Dios anda buscando una generación inteligente. Dile que está a tu lado, yo califico. ¿Por qué digo que eres inteligente? Porque la Biblia dice que Dios escogió lo que no era para avergonzar a lo que es. Supuestamente tú y yo, cuando miramos para atrás al pasado, miramos de donde Dios nos sacó, de las pachangas que nos las aventábamos, y te das cuenta que verdaderamente andábamos en el lodo cenagoso, y Dios mete su mano y nos empieza a sacar. Te das cuenta que verdaderamente para reconocer al Rey de Reyes se necesita tener un corazón. Y Dios dice que de lo que no era, escogió a lo que es. Ahora ya somos, ¿me explico? Si estás en este lado del reino, ya somos. Dile al que está a tu lado, soy sabio. Y dice, y le quería cambiar la lengua. Le quería cambiar la lengua. Y sobre todo les quería cambiar también su forma de comer. Ahora, ¿por qué quería hacer todo esto este rey? Porque el rey quería influenciar. Él sabía que eran príncipes del pueblo de Israel. Él sabía que eran creyentes en un Dios poderoso. Al traerlos a su reino, quería usar la capacidad de ellos, infiltrarle lo que él quería y empezar a formar una generación distinta. ¿Me explico? No quería cualquier persona. Ahora, ustedes saben que a pesar de que ellos iban a la escuela, se levantaban esos jóvenes, tenían que ir a la escuela. Tenían que ir a comer las comidas que el rey. Ahora, Daniel desde un principio empezó a marcar su raya. Yo no sé cuántos de ustedes marcan su raya a sus alrededores de ustedes. He says, no, I don't do that. I honestly don't. No, yo no hago eso. Discúlpame, si vas a poner al Piolín, ya nos miramos, ¿qué pasa? Buenas tardes. Empieza a pintar tu raya. Me explico, Daniel fue y le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si por favor nos permites unos dillitas a solamente comer esto? Entonces, ¿por qué? Porque no porque la sociedad que nos rodea nos quiera jalar, quiera robarte, quiera meterte otra ideología, quiere decir que nos podemos dejar llevar. Ahora, tú dices, caramba, Daniel fue tremendo, porque menciona a sus otros tres amigos. Fueron tremendos esos tipos. Yo creo que después de que iban al colegio, después de que se envolvían y andaban aquí aprendiendo el otro idioma y todo lo demás, ellos llegaban buscando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que yo me pregunto, qué es lo que hizo a Daniel distinto de todos los demás? Daniel pasó pruebas. Hay mucha gente que se ha formado la idea de que al conocer de Dios no tenemos que pasar pruebas. Mentira del diablo. Hay veces que a mi esposa nos ha dado duro el chanclas, ¿me explico? Ahora, no por eso hemos soltado y nuestra fuerza de nuestra mano ha decaído. Al contrario, se pone como más duro, más dice, this is getting good. Ahora, lo importante aquí es de que no estamos solos. Dios nos ha dado un bello equipo de líderes de jóvenes, pero bello que yo estoy impactado cuando me miro cerca de estos tipos. Yo digo, wow, Dios verdaderamente tiene gracia sobre nuestras vidas, porque es un buen equipo, ¿me entiendes? Nosotros estamos teniendo unas reuniones los lunes en mi casa y todos casi no fallan, man. Es más, hace poco les hicimos una disciplina de 3 semanas fuera, donde no íbamos a estar orando con ellos, y andaban todos tristes, andaban como los que estaban en la cueva de David, todos amargados, tristes y endeudados, ¿verdad? Llegaron al grupo ahí como aventándose cuando ya tiran el batazo y la avientas así, y sabes que no va a llevar a jonrón, y te avientas a tercera base, ¿verdad? Llegaron porque estaban hambrientos. Algo está pasando en nuestras oraciones. Se empieza a levantar. Ahora, ¿qué estamos orando? Estamos orando de que estas puertas se abran para todo creyente del norte, del sur, del este y del oeste. Vengan, se llenen esos lugares y todavía más haya gente esperando para un segundo o tercer servicio. ¿Me explico? Pero para todo sea para gloria y honra de Dios. todo para la gloria y honra de Dios. I might be talking too fast. Am I talking too fast? Me dicen Espíritu González. ¿Verdad? Ándale, ándale, ándale. Mire. A veces que se me aloca. Hago notas según yo, pero ni las puedo leer. Y de aquí a allí ya no miro nada. Dependo totalmente de la gracia de Dios. ¿Eh? Digo, ay, Señor, ¿y qué marqué eso? ¿Y para qué hice eso si no lo puedo ni leer? ¿Me explico? Dios está buscando una generación distinta. Y no necesariamente se requiere de edad. Porque hay gente que como te digo, están en entrada en edad, mucho mayores que nosotros, pero están canonizados con Dios. Así como estos jóvenes, aunque están codeados por el mundo, aunque tienen que hacer ciertas cosas por el mundo o para el mundo, llegan a su casa y buscan la presencia de Dios. Porque algo tuvo que pasar en estos jóvenes. Cuando fueron aventados al foso de los leones, los usó como colchón, ¿me entiendes? A los leones. Cuando después los sacan y descubren que tremendo, Daniel, tuviste arriba de los leones durmiendo, usaba hasta la barba para como almohada. Dice la Biblia que las familias de los que trataron contra él lo aventaron, todavía no caían ni al suelo cuando esos estaban comiendo los leones. Entonces algo estaba pasando con Daniel para que Dios se manifestara una fuerza. O sea, es increíble que la gente que aventó a Daniel al horno con sus amigos se quemaron. O sea, y Daniel ni siquiera, dice la Biblia, que ni siquiera su pelo, su ropa fue tocada por el fuego. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ahora, ellos estaban envueltos en el mundo, sí, porque estaban siendo obligados por un rey a aprender su lengua, a mezclarse, le estaban cambiando todo. Pero ellos siempre buscaban la manera de honrar a su Dios. Algo tenían que tener, una relación con Dios, para cuando llega el momento y les dice el rey, ¿saben qué? Ustedes tienen que postrar ante mi imagen. Dios está levantando una generación que no se va a postrar a las cosas de este mundo. Hay cristianos que verdaderamente... Dale un aplauso, se lo vas a dar, dáselo fuerte. Ahora tárdate porque voy a tomar agua tarde. Vuelve a aplaudir. Hay cristianos que, caramba, yo a veces que... No sé, no me voy a meter en eso. Mejor ya me dijo el Espíritu que me calle, que no meto. Pero vemos personas que en veces somos muy tercas y queremos justificar nuestra manera de vivir alejada de Dios. Alejada de Dios. Porque es lo que es estar alejado de Dios. Cuando te la vives. Yo estaba hace rato cuando estábamos adorando, yo dije, man, hubo un tiempo en mi caminar que era bien difícil vivir congregándome porque me la pasaba justificando mi pecado. No sé si me explico, déjame lo explico un poquito más. Era muy difícil tener una buena relación, tener una fluidez en alabanza, poder disfrutar, poder sentir la presencia de Dios, de disfrutar lo que es ser un creyente en Cristo, sentir su presencia sobrenatural, anhelar lo que está pasando cuando estás adicto a cosas. ¿Me explico? Porque hoy caes y te la pasas yendo con el enemigo y tienes conversaciones al pie de cama con el diablo, y él viene y te dice, no, ahora sí la regaste, sí, ya la regué. No, pero ahora sí, mejor ni vengas con Dios porque Dios está enojado. Sí, ya me di cuenta. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Él es el príncipe de la mentira. Él quiere apartar. Créeme que nada de lo que puedas hacer te puede apartar. Dice la Biblia, nada te puede apartar. Él sabía que le ibas a regar, ¿me explico? Él sabía que le ibas a comer. Pero llega un momento donde empezamos a adquirir madurez. Dile que está a tu lado, yo soy maduro. Donde caramba, si tú batallas con ciertas cosas en la computadora, saca la computadora de tu cuarto, llévala a un lugar central de casa y no vas a volver a batallar con esa cosa. Si tú batallas con tener libros por ahí escondidos, ve, sácalos, quémalos y jamás te vuelvas a parar en lugares donde los venden. ¿Me explico? Hay cosas que tienes que hacer distintos para ocasionar distintos resultados. Entonces yo estoy mirando a esta generación que vinieron y le dijeron al rey, no nos vamos a postrar en tu imagen. No nos vamos a postrar a tu imagen. Que quede claro. Porque el Dios que servimos nos va a salvar. Pero, y aquí está lo que más me sacudió. No sé si te sacudió sus pantalones. Pero si nuestro Dios decide no salvarnos, aún así no te vamos a rendir a tu imagen. ¡Wow! ¡Wow! ¡Dale un aplauso fuerte! que pasa, joven, mira. Actualmente estamos mi esposa y yo como pastores de jóvenes. Pero si en el caminar tú nos miras medio raros, tú no tienes una relación con esta bella palabra, no vas a poder discernir qué tan raros estamos, ¿me explico? Y nos vas a seguir con nuestras rareces apartados de Dios, quizás. Ahora, yo estoy poniendo todo de mi parte para que ni yo mismo me desvíe del camino angosto y me haga lado camino ancho, sirviendo al otro evangelio. ¿Me explico? Quizás no se lo están captando varios, pero los que la están captando estamos en el mismo canal. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que si nosotros nos llegáramos a desviar, no es mi responsabilidad mía es mi eternidad, mi relación con Dios, claro, pero tu responsabilidad es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que aún si yo te llegara a faltar, tú tienes que tener una responsabilidad de no ser desviado, de ser una persona sabia, entendida en lo que tú has creído. ¿Me explico? Porque dice la Biblia que en los últimos días habrá hasta doctrina de demonios. ¿Ah? Se usarán púlpitos similares donde se te dirá una cosa fermentada, echada a perder, donde sonarán cosas, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos a las cosas buenas se les llamarán y a las malas. Ahora, ¿estamos en esos tiempos? ¿Qué te hace pensar que yo no puedo engañarte? Es tu responsabilidad de tener una escritura, una Biblia de estudio. Y no nomás en el celular, ¿me explico? Una aplicación, es chido tener una aplicación para de vez en cuando no traes la Biblia en el auto, está bien. Pero, oh man, no puedes vivir una vida, ni puedes esperar milagros si no tienes una palabra a la cual puedes acudir. You have to have a Bible. I'm telling you, los libros son importantes. La Biblia dice que en los últimos tiempos, en los cielos se abrirán los ¿qué? No las aplicaciones de los celulares, ¿verdad? ¿Los qué? ¿Y se buscará qué? Es importante. Padres de familia, aprovechando que hay muchos aquí, tómense el tiempo, vayan y compren una Biblia a su hijo o a su hija. Si no tienen, si están viniendo a la iglesia, están viniendo a la iglesia sin una espada, vaya. Conocerás la palabra y la palabra nos hará libres. Yo tengo como 6-7 Biblias. Fíjate, esta Biblia ni la compré, me la regaló mi comadre Jessica. Me bendijo con su Biblia. No que ella no la necesita, al contrario, porque quiso bendecirme. Esta Biblia es bilingüe, tiene la mitad en español y la mitad en inglés. Y le dije que si no tenía una con la mitad en francés. Dios está buscando una generación distinta, ¿me explico? Yo me pregunto, ¿qué relación tenía Daniel y sus amigos después de que andaban envueltos en todo el día, el santo día en el mundo, y venían y buscaban la relación con Dios? Poder decirle al rey, mirando el horno de fuego ardiendo, y poder decirle al rey, hey, ¿sabes qué? No te preocupes, no nos vamos a postrar ante tu imagen, porque el Dios que servimos nos va a salvar. Ah, es una cosa. Pero que digas, y aún si no me salva, ese es otro tipo de oración, ese es totalmente otro nivel. Estaban determinados, si Él decide, no, porque sabes que Él decide todo. Él decide todo. ¿Cuántos yo he ido a lugares donde he tenido que orar por gente que está mal, que también está mal, y tú dices, Dios, por favor, ahora sí, si no te moviste allá, no te moviste acá, está bien, pero ahora sí muévete acá, porque esa persona se va a morir. Ay, ¿me explico? Pero ¿cuántos sabemos de que la última decisión la tiene Él? Y cuesta. Poder decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad. Ay, eso es otro nivel de oración. Porque ¿cuántos saben que queremos que se haga nuestra? Y tú dices, Señor, pero yo no soy tan malo. Y empiezas a decirle, ¿por qué quieres que se haga tu voluntad? Porque tú no eres malo, tú no eres mala. Si nos comparamos con la persona de al lado, ¿verdad? Te van a caer las alas ahí y se van a pelear 2-3 por ellas. Van a creer que eran para él o para ella. Y yo déjame decirte, ¿por qué el rey quería 3 años con ellos? Hay algo en esa cantidad, en ese lapso de tiempo. ¿Cuántos años pasó Jesús con sus discípulos? El rey no era tonto, él sabía. Pero había unos jóvenes que tenían una relación con su Dios Altísimo, que aún si Dios decide aventarlos, fueron aventados al fuego. Él no evitó que no van, oh, mis hijos, qué bonito dijeron. Ya no los dejes que los avienten al fuego. No, aviéntalos. Adentro los espero. Dice la Biblia que andaba alguien dentro del fuego que se parecía a la imagen de un Dios. ¿Me entiendes quién era? Era Jesús. Era Jesús. Yo no sé dónde tú estás, pero si tú buscas, vuelvo a decir lo que decía, puse en semana, la gracia es para todos, pero el favor de Dios es el que Dios esté dentro en el fuego para decirte, no te preocupes, aquí estoy contigo. Ese es el favor de Dios. Eso solamente para aquellos que le buscan. ¿Cuántos aquí van a empezar a buscar a Dios? La Biblia dice que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Pero ¿quién toma la iniciativa? Dios está, come on. Pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Acércate a Dios. Mira, si tú te acercas a Dios, va a cambiar tu situación estatal, económica, tu situación X va a cambiar. Acércate a Dios. Yo te digo, desde que yo empecé a acercarme a Dios en otra manera, en otra forma, abnegándome, soltando, dejando, sí, sí, Padre, sí, tienes razón, voy a dejar esto, sí, Señor, voy a dejar lo otro. Bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. La Biblia dice que te seguirán. Entonces, sabiendo todo esto, somos bien necios, ¿no? No lo hacemos. ¿Cuántos dicen, yo en esta noche voy a empezar a buscar más de Dios, man? Yo no me pongo que tú grabes tus partidos de soccer, quizás tu novela, tan siquiera te ahorras los comerciales cuando la ahorras, porque la adelantas, ¿me explico? Ya dices, te ahorras el State Farm y todo lo demás, ¿entiendes? Ok, ya sale, me robaste al marido, y te la adelantas, de perdida te le ganas, ¿verdad? Aprovechando el tiempo, dices, es que me gusta aprovechar el tiempo. Ok, yo no estoy en contra de eso, pero tan siquiera, aunque estés contagiado por el mundo, relaciónate con Dios. Si no, no vas a conquistar nada. Dice George Myers, y lo repito y lo voy a seguir repitiendo, porque a mí, para mí se hizo parte de mí. Dice, hay muchos creyentes en Cristo que tienen lo suficiente de Jesús para entrar a la eternidad, pero no lo suficiente para vivir en victoria. Wow. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Wow. Yo quiero vivir en victoria. No solamente quiero vivir en victoria, sino quiero ser parte de una bendición. Sí, que yo mismo me convierta en una bendición para los demás. Habemos miles de hispanos allá afuera que están atados a drogas, están atados a sillas de ruedas, a walkers, a piezas metálicas en sus cuerpos. Están atados y todo porque los hijos de Dios no se pueden manifestar. No se puede manifestar, no nos podemos manifestar. Estamos atados igual que a ellos. Es bien difícil, es bien triste, y yo por eso yo digo, Dios va a levantar una generación. De hecho, estamos levantando otro segundo grupo de líderes, donde los mismos líderes nos van a ayudar a levantar a este grupo de líderes que se van a levantar poderosamente, porque vamos a crecer. No podemos tener 27, somos 27 líderes más nosotros dos que estamos trabajando actualmente en el Ministerio de Jóvenes, pero si vamos a alcanzar miles de jóvenes, ocupamos más, ¿me explico? Ocupamos más, pero vamos a ocupar jóvenes sabios, inteligentes, entendidos, sumisos a las cosas de Dios. Dale un aplauso, dáselo fuerte. Dile que está a tu lado, yo no me dejaré contaminar por este mundo. Ahora cierra tus ojos y di, yo no me dejaré contaminarme por este mundo. Buscaré a Dios en tiempo y fuera de tiempo. Yo cuando me, hay veces que cuando me levanto, de esas veces que me he levantado muchas, en muchas ocasiones, y te va a pasar lo mismo ahora a ti después de que lo escuches, muchas ocasiones cuando me levanto a esas de la madrugada, cuando te despierta el Señor y tú sabes que tienes que despertar, me acuerdo del bello canto que Dios le dio a Marcos Witt. Temprano yo te buscaré. Oh, wow, dije, Marcos, estabas ungido, brother. Y es muy distinto. Miles de veces, incontables serían las veces que quise hacerlo en la posición acostado, ¿me explico? Señor, yo te busco. Oh, dije, no, ya no lo puedo hacer así, qué descarado, ¿verdad? Entonces tengo que levantarme y me voy para otro lado. Porque hay veces que Dios nomás toma 10, 15 minutos de ti, te permite que sigas, no quiere que falles al trabajo. Él no quiere ser la excusa por la cual llegas tarde o vas quemando llanta por el freeway, ¿verdad? Él no quiere ser esa excusa, él simplemente quiere tener esa conexión temprano contigo antes de que el mundo empiece a tomar de ti. Y cuando llegas en la noche, que esa novela, esa película, ese partido no sea el último que mire tu espíritu, ¿me explico? O sea, si tú dices, yo me voy a acostar a las 11 de la noche, pues de perdida apaga tu televisión unos minutos antes, ¿me explico? Y te encierras con Dios. Es que si queremos resultados distintos, si verdaderamente te empieza a arder el corazón, lo que a Dios le duele, el corazón le duele a Dios, es aquellos que no conocen a Dios. Tú y yo ya conocimos a Dios. Tú y yo podemos estorbarle a Dios si no hacemos cambios distintos. Porque hay mucha gente que nos dio mal testimonio de lo que era un cristiano, que no sabían distinguir entre un cristiano y un cristino, pero desafortunadamente dieron mal testimonio. Ahora quizás tú y yo podemos caer en esa misma posición, porque gente, ¿sabías que la gente nos está mirando? Yo contaba un testimonio en una ocasión. Yo trabajaba en una compañía de trabajo donde salíamos a ciertas horas, nos daban un break y salíamos, y había unas puertas similares a esas. Y en una ocasión, yo cuando entré, yo no me di cuenta, yo pensé que se había quedado abierta, pero se cerró la puerta. Tras de mí se cerró la puerta. Yo no la cerré, se cerró, pum, se cerró, y se quedaron personas afuera, y no se puede abrir más que por dentro. Y finalmente, cuando empezaron a tocar, yo iba lejos. Entonces ya cuando abrieron la puerta entraron bien furiosos, buscando al único cristiano de la compañía para echarle pleito. Y lo primero que me dijeron cuando se me pararon, ya que me encontraron, venían agresivos los tipos. Me dijeron, man, you call yourself a Christian? Y dije, man, maldito diablo. ¿Me explico? Porque andan buscando una excusa. Andan buscando una excusa para, no que están ellos, discúlpame, no están ellos, es que ellos quieren algo distinto, porque nosotros hablamos de un Dios distinto, hablamos de un Dios que se rescata de los fuegos, de los incendios, que tumba gigantes, hablamos de un Dios que conquista, que te da la amnistía, hablamos de ese tipo de Dios. Pero es que ellos quieren buscar una excusa para justificarse y decir por qué pueden continuar en su mismo pecado. Pero si tu vida empieza a incomodar personas, ahora para incomodar a otras personas, primeramente tenemos que empezar a incomodarnos. Dile que está a tu lado, a mí mismo. Uy, tengo como 5 páginas aquí. Dile que está a tu lado, yo no me dejaré contaminar por este mundo. Puse una pregunta aquí en mi nota, dice, ¿acaso nosotros seremos la generación a la cual este mundo está esperando? Yo no sé tú, pero yo hubo una parte en mi vida donde yo no quise ser del montón. Claro, como mexicano califico para ser parte del montón. 5'5", you know, moreno, ¿verdad? Me confunden con 7 estados del país, ¿verdad? So eso me califica para ser más que average, ¿me entiendes? No solamente de mi país, sino de los otros países. A muchos les digo, yo soy del Salvador. Y dicen, no, neta, no parece que sea del Salvador. Sí, yo soy del Salvador Jesús, ¿verdad? Sí, porque también nos parecemos, ¿verdad? Aunque seamos de otros países, nos parecemos nicaragüenses, salvadoreños. Bueno, no le digas a los argentinos porque sí se insultan. Pero yo no quería ser average. I don't want to be average. This day, no quiero ser una persona normal. ¿Me entiendes? Y hay veces que Dios me ha dicho, tú me dijiste y te voy a estirar. Y digo, wow, Señor. Entonces, ¿por qué me junto a ese gran líder? Líderes, ¿por qué me junto tanto a ustedes? Es porque siento el estiramiento. Digo, que Dios me estire junto con estos. A mí solo por haber abierto mi boca, ahora Dios me está estirando y nos va a estirar. Porque a Dios se le metió en la cabeza de que verdaderamente en el Jubilee hay un grupo de personas locas que verdaderamente van a permitir su vida para que verdaderamente venga gente enferma y sea sanada. Yo digo que quiero la gloria de Dios. Yo quiero la gloria de Dios. Yo le pido a Dios que haga lo que hizo en la calle de Azusa. Que caiga su presencia fuerte, thick. Oh, entonces va a valer la pena el por qué venir los músicos temprano, practicar, cargar sus instrumentos tan pesados, tan caros a la misma vez, ¿verdad? Hoy llevé a mi hijo a comprar otras cosillas para su batería y digo, Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores. Dije, no juegues, esas cosas que hacen, tocan solas. A mí se me da que tú ni tocas, ¿verdad? A mí se me da que las cosas tocan por sí solas. porque la semana pasada mi esposa lo había llevado a comprar otras cosas y también igual, ¿eh? Entonces tú dices, estas cosas tocan solas, a mí se me da que se mueven solas, ya vienen filtradas, ¿eh? Se mueven solas. Para que valga la pena, para que valga la pena, su presencia. ¿Cuántos quieren su presencia? Si, mira, si tú quieres verdaderamente, alguien viene y me mueve aquí esta cosa, me hacen favor. La presencia de Dios no va a venir cuando venga un gran evangelista, un gran profeta. La presencia de Dios no va a venir cuando tú y yo tengamos todo coordinado, todo ordenado. La presencia de Dios va a venir cuando Él mire la suficiente hambre en ti y en mí. Nosotros en nuestro garage no pasamos otra cosa más que llorar. Parece que nomás entramos ahí llorando. Entramos ahí. Hey man, you know what? Pero salemos. Uf, las calles están calladas. Calladas, o sea, estamos empezando a cambiar el ambiente. Y déjame decirte, hay cosas que no te podemos contar, pero en esas oraciones hemos cambiado cosas increíbles. Sin decirte más, muchos de ellos han conquistado trabajos de posición porque les empiezan a seguir las bendiciones. Es increíble, Dios es increíble. Pero no estamos buscando las manos de Dios, estamos buscando el rostro de Dios. Todo lo demás está llegando como añadidura, ¿me explico? Yo voy a pedir a los músicos, si me hacen un gran favor, pueden ir pasando. Y todo se trata de que en los próximos minutos vengamos y hablemos con Dios, le digamos: Dios, de veras, verdaderamente, vamos a venir a muchos servicios, déjame decirte, vamos a venir a muchos más servicios. A veces que nosotros por costumbre hacemos meetings para hacer meetings y para decirte que va a haber otros meetings. Pero yo me pregunto, ¿tú quieres venir siempre encontrando gente común y corriente sin la presencia? Yo quisiera que esas puertas estén tocando y la gente, a mí me dijeron que ustedes en esta iglesia cuando oran se sana la gente. Yo tengo a mi niña mala y quiero que ella oren ustedes por ella. Oh, eso va a cambiar la historia, ¿me entiendes? Eso va a cambiar la diferencia. Déjame decirte, no va a haber manera de retener a esa gente cuando empiece a caer la presencia a nosotros. Todo va a cambiar, todo va a girar, nuestros horarios van a ser distintos. Hay veces que cuando sabemos que va a venir X persona y va a ser el tal día y tal día y tal día, dices, ¡ah! Oh, pero cuando venga su presencia, déjame decirte, va a tomar tu chequera, va a tomar tu presencia, va a tomar tu vida, tu carro, va a tomar todo lo que tú eres. We don't really know what he's going to take. That's why we got to be close to him. Por eso tenemos que estar tan cerca de él. Yo hace poco fuimos a los baños a predicar hace como unos meses, un mensaje donde predicaba. Ese mensaje me encanta mucho porque estaba la historia donde David estaba ahí en su cueva y dice: ay, quién me diera de tomar agua del pozo que está en Jerusalén. Y tres locos lo escucharon y fueron y trajeron agua. ¿Saben esa historia, verdad? Yo me pregunto, esos tipos tenían que haber estado tan cerquitas de él para haber escuchado su susurro de decir: wow, mi rey tiene sed. Y corrieron. Y yo te pregunto, ¿qué tan cerca estás tú de tu rey para escuchar lo que él está susurrando? I'm close. I'm so close that I know that he wants a generation, que una generación distinta, una generación. Ahora, yo no te estoy diciendo del punto de vista de que yo lo tengo, no, lo estoy consiguiendo, pero ¿cuántos locos se quieren agregar? Si tú te quieres agregar, ven para acá enfrente, vamos a adorar a Dios. Deja que su presencia empiece a fluir. Le voy a pedir al líder, al grupo de liderazgo, que pase aquí enfrente conmigo. Venga, sepárese enfrente, vamos a orar, porque la presencia tiene que descender. Quizás Él nos puede sorprender en esta noche. Ora vascas, candrasqui, kundrabasquia. Ora vascasqui, kundrabascaria, bubasquia. Tu presencia, Dios. Oh, Señor. Oh Dios, tú buscas a Daniel, tú buscas, Padre Santísimo, al profeta, tú buscas, Padre, al maestro, Dios. No es que se acabó el David, no es que se acabó el Elías, Padre. Aquí estamos, Padre, las Esther, la Ruth, Señor. Aquí estamos, Padre, buscando tu presencia, Señor. Hay gente afuera, familiares nuestros, que están enfermos, están desahuciados. Se les ha dicho una cosa y se les ha dicho otra. Señor, tú eres nuestra respuesta, Dios. Levanta tus manos y empieza a decir: Dios, Padre, ayúdanos, danos fe. danos fuerza, danos lo que nos tengas que dar para que podamos ir al más allá, Señor, donde podamos servirte, donde podamos, Padre, ser parte de lo que tú quieres hacer en el norte de California a través de la juventud. Dile, yo me declaro joven, mi espíritu es joven, porque yo voy a conquistar. La edad no determina mi fuerza. Oh, Rabasquí, Aria, Ubascandra, Esquí, Aria, Ubasquía. Oh, déjame decirte, hay grandes personas que tenían edad, estaban entrados en edad, pero conquistaron, tumbaron, abrieron puertas, quemaron palacios. Oh, Rabascaria, Ubasquía. Pasaron la persecución, se mantuvieron firmes. Déjame decirte, tu edad no determina tu generación. Tú vas a ser de una generación distinta. Dios Padre, aquí estamos buscando tu gloria. Oh líder, súbete aquí a la plataforma. Empieza a extender tus manos hacia allá. Ellos van a orar por nosotros, nosotros vamos a orar por ellos. Vamos a hacerlo mutuo. Ustedes extiendan las manos hacia nosotros, porque nosotros tenemos hambre igual que tú tienes hambre. Nosotros tenemos deseo al igual que tú tienes deseo. Oh, queremos algo distinto. Queremos mirar al enfermo, al ciego, al mentiroso, a la prostituta, al leproso. Queremos que cambien los aires. En el área de la bahía van a cambiar. Oh, Rababascaria, empieza a extender tus manos. Dile, Dios, usa esta generación. Tú extiéndelas para con nosotros. Nosotros las tenemos para contigo. Dios, usa esta generación. Cambia los aires. Cambia los aires. Escucha una generación inteligente, una generación entendida, Dios. Vamos a conquistar. No nos conformamos con lo que hemos recibido. Oh, sacúdete, sacúdete la mentira, sacúdete. Tú dirás, no puedo, si puedes en Cristo, todo lo podemos en Él, quien nos da la fuerza. Oh, Rabasquí, Aria, Bubasquí, Aria. Cambios, Padre, cambios.